Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, nosotros seguimos aquí en el centro de convenciones. Te decía, vemos que van llegando autoridades, vemos que van llegando participantes. Realmente vemos la llegada de muchos estudiantes también, Jorge, muchos estudiantes de comunicación que se acercan, que preguntan, que se están inscribiendo también. Esta inscripción que se puede realizar aún aquí en la llegada o a la entrada del centro de convenciones. Ahora sí, le vamos a poner retorno, dame un segundito, Jorge, vamos a ponerle retorno a nuestro próximo invitado. Gracias por el tiempo, lo estábamos esperando. Acá vamos a... Lo vamos a dejar que nos diga el cargo, Guillermo Canela, de UNESCO, pero que nos diga el cargo porque nos quedaba confuso si sigue en el mismo cargo que tenía anteriormente, así que le damos la posta para que usted nos lo cuente. Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes y con sus oyentes. No, de hecho, yo tuve el gusto de vivir 8 años acá en Uruguay cuando era consejero regional de la UNESCO para temas de libertad de expresión en América Latina y Caribe, pero en este momento, ya hace 2 años, estoy como el jefe del área global de la UNESCO de libertad de expresión y seguridad periodistas. Ya no tengo más el placer de vivir en Uruguay, vivo en París, pero ahora con mucho gusto estoy acá de regreso para esta conferencia mundial. Bueno, ¿y qué significa esta conferencia y en nuestro país al que usted aprendió a conocer y querer también? Es un momento crítico para los y las periodistas en todo el mundo, para el periodismo y para la libertad de prensa. Este año tenemos un marco importante que son los 10 años de cuando los sistemas de Naciones Unidas ha aprobado el Plan Global de Seguridad de Periodistas y la cuestión de la impunidad. Y hace 10 años no estaba claro para nosotros que uno de los problemas clave para el ejercicio del periodismo, incluyendo su seguridad, iba a ser los temas digitales. Por eso esta conferencia se llama Periodismo bajo asedio digital. Entonces, una cuestión clave de esta conferencia es justamente discutir eso, ¿no? O sea, ¿cómo creamos políticas públicas para proteger los y las periodistas, particularmente las mujeres periodistas en el espacio digital? Ahora yo lo comentaba también a nuestro conductor, a Jorge Méndez, la cantidad de además de estudiantes de periodismo que están llegando y que se interesan por esta profesión que tenemos todos, que tanto amamos y que hay que defender, como tú decías, de todas esas cosas que suceden. Sin duda, esta es una de las bellezas de esta conferencia mundial, porque pone en contacto distintos actores. Acá tenemos estudiantes de periodismo, como tú bien decías, que van a estar en contacto con algunos de los periodistas más interesantes de América Latina y del mundo, gente como Carmen Aristegui, Claudia Duque, los ganadores del premio UNESCO Guillermo Cano, entre otros. Pero acá también tenemos reguladores, tenemos jueces, tenemos dueños de medios, tenemos aquellos que hacen las políticas públicas de libertad de prensa y seguridad periodista. Entonces, es un mix interesante porque la gente tiene la oportunidad de aprender de los varios actores que componen esta comunidad global para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Jorge Guillermo, te escucha. Sí, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal, Jorge? En esta realidad universal, ¿cómo analiza la prensa de Sudamérica? Mira, los desafíos son cada vez más semejantes. Quizás las órdenes de grandeza cambien, pero estos desafíos, por ejemplo, ataques en línea contra los y las periodistas, el problema de la desinformación o de las mal llamadas fake news, el problema del discurso del odio en línea, el problema de la vigilancia de los y las periodistas de sus fuentes, el problema de la viabilidad económica de los medios de comunicación, son problemas que desafortunadamente lo estamos identificando en todas las regiones del mundo y también en Sudamérica, ¿no? Me refería también al tema de la violencia contra los periodistas, ¿verdad? Básicamente en esta parte del mundo, que es un tema que parece que nos tenemos que acostumbrar a que va a seguir existiendo. No deberíamos acostumbrarnos, ¿no? Pero es cierto que no solo Sudamérica, América Latina, desafortunadamente por los datos de la UNESCO, es la región más violenta del mundo contra periodistas en el indicador asesinatos, ¿no? Ahora, también es importante ver que acá, en esta región, hay importantes buenas prácticas de protección de periodistas. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas en Colombia ha logrado reducir a casi cero el número de asesinatos de periodistas en aquel país. Entonces, hay, por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado muy claro los estándares internacionales y la jurisprudencia interamericana sobre el tema de la violencia contra los y las periodistas. Entonces, tenemos un escenario grave, pero también hay buenas prácticas que deben ser multiplicadas e intensificadas, ¿no? Gracias por esta charla, muy amable, un gusto tenerlo acá en nuestro país. Siempre a la orden. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Karina, ¿nos da el tiempo para volver? Bueno, veremos. Bueno, bien, intentamos. Bárbaro, gracias. Chao. Chao. Frecuencia abierta.